Al dejarse oír el rumor de mi gente que acompaña mi pregonar con acordeones y se oye un rito de imploración pa' un alivio del alma. Para el cumbio.